Estamos con el juez de paz, el doctor Nicolás Beltrán Moyano. La verdad es que esta charla tiene un sentimiento previo un poco encontrado. Por un lado, la alegría de que un amigo emprende un periplo realmente interesante en su formación. Y por otro lado, lamentar, no sé si sería la palabra exacta, pero sí, pues siempre recuerdo el primer discurso tuyo acá cuando asumiste el juzgado de paz. Ese funcionario y la idea de que vos tenés de funcionario. Pero bueno, un poco la idea de esta charla es que nos cuentes cómo es el futuro que se te viene tan inmediato y tan interesante. Bueno, muy buen día. Te agradezco la posibilidad de poder compartir este espacio y te agradezco las palabras previas. Bueno, efectivamente, a principios de este año se abrió una convocatoria para poder estudiar en España, para poder llevar adelante un curso de posgrado, que es un máster. Uh-huh. Yo apliqué junto a 56.600, número exacto de Iberoamérica, jóvenes profesionales de Iberoamérica. En el mes de abril me comunicaron que iba a tener la posibilidad de tener una videoconferencia, lo cual en el proceso de selección es que ya avanzaste. Claramente, los antecedentes de mi corta trayectoria, por suerte, me ayudaron. Y bueno, en el mes de a fines de julio, principios de agosto, se me comunicó, principios de julio, se me comunicó, que había sido admitido y que iba a ser beneficiario de una beca para poder, que la beca es por Fundación Carolina y financiada por Banco Santander, para poder llevar adelante un máster de perfeccionamiento en España durante el transcurso de un año. Hasta ahí estaba la noticia, digamos, y la posibilidad, por lo menos para mí, que me entusiasmaba mucho, ya que continuar con la formación profesional, yo tengo 31 años, digamos, entonces es algo fundamental. Y en estas condiciones, digamos, que era el sostenimiento económico, es decir, yo por suerte voy a tener financiado tanto los pasajes, que ya me los enviaron, yo me estoy yendo la semana que viene para Madrid, la matrícula, el seguro médico y también los gastos de alojamiento y manutención, lo cual es excelente. Sin duda, y más con la situación económica que estamos viviendo, jamás podría estudiar en España y pagar costos europeos, digamos, si no estaría financiado. Bueno, hasta ahí la primera parte, digamos, que es el tema de la beca. Después había que resolver la instancia con el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Ya que, no es habitual, digamos, que se den estas posibilidades, fundamentalmente en la justicia de paz. Así que, por suerte pude tener una audiencia con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, que es la doctora Cáceres Volati. Y, obviamente que ella me manifestó el apoyo, digamos, porque soy parte de esa institución y ella, como me lo dijo, es muy importante que los jóvenes que están dentro del Poder Judicial hoy puedan continuar su formación y puedan seguir nutriéndose para poder mejorar las prácticas que se llevan adelante de la justicia, lo cual es un desafío enorme. Sabemos cómo funciona la justicia. Así que ella me autorizó la licencia sin goce de sueldo por el transcurso de un año. Esto significa que a partir de la semana que viene, es decir, a partir ya de este, es mi último día en el juzgado, estaré viajando a Madrid y allá me incorporaré para cursar el máster y estaré volviendo en el transcurso más o menos de 11 meses. Para los que no entendemos mucho de leyes, ¿qué significaría este máster para vos desde lo profesional y la aplicación que tendría luego aquí en Capilla del Monte? Pues supongo que vas a volver a Capilla del Monte. Claro. Sí, justamente eso, para que no haya confusión, digamos, no estoy renunciando al cargo ni mucho menos. Tengo una licencia sin goce de sueldo, y esto lo aclaro, el juzgado va a seguir funcionando todos los días, continúa el secretario a cargo, y vendrán jueces de otras localidades a colaborar en los días. Ya actualmente ya está viniendo dos veces a la semana el juez de San Marcos, que es Juan Barrera, que nos da una mano importante en distintos aspectos, y seguramente la justicia de paz designe a algún otro funcionario para que venga a cubrir esto. Dicho esto, el máster es un máster con orientación jurídica vinculado a la protección integral de niñas, niños y adolescentes y sus familias, porque claramente que cuando hablamos de la protección de la niñez hablamos de la protección de la familia también, ¿no? El rol de la responsabilidad parental en referencia a los niños. Así que bueno, la verdad que como se sabe, digamos, nosotros tenemos permanentemente el desafío de las cuestiones vinculadas a las desavenencias familiares que derivan muchas veces en situaciones de violencia o en la necesidad de acordar planes de parentalidad. Me refiero a planes de parentalidad que implica la cuota alimentaria, como se denominaba antes en el viejo Código Civil, hoy la compensación económica, y el régimen de visitas. Uh-huh. Eso por un lado, y por otro lado todas las situaciones que, bueno, aquí ha podido funcionar, entiendo correctamente, el servicio local de niñez, por lo menos de mi parte he tenido una articulación muy fluida, que ellos colaboran especialmente con la asistencia en lo que es vinculado a tomar conocimiento de situaciones de vulneración de derechos y solicitar a la Secretaría de Niñez a nivel provincial, que está radicada en Cosquín, determinadas clases de medidas y asistencia terapéutica a los niños o a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, bueno, nosotros claramente este es un espacio de detección permanente de situaciones de vulnerabilidad. Es decir, hay muchos aspectos que se toman aquí para respetar a los niños, digamos. Y cuando he tenido que poder dialogar con niños, por distintas circunstancias, también se adecua a nuestro procedimiento, a lo que plantea la ley 9944, que es la ley provincial de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Así que claramente que las familias y los niños son parte del día a día de nuestro trabajo. Entonces, sin duda que esto, bueno, sin duda contribuye en que yo pueda ampliar también mi espectro y mis horizontes para poder desenvolver una mejor función, digamos. Nico, ¿y vos tenés referencias de la problemática esta? ¿Si hay puntos en común entre España y Argentina sobre esta problemática? Bueno, ahí hay un aspecto a tener en cuenta. Claramente que hay una legislación internacional, ¿sí? Que es aplicable en la Argentina y que también rige en España, digamos. Partimos de la Convención de los Derechos del Niño y después de distintas normativas que de algún modo impregnan las legislaciones. Claramente que hay una diferencia importante en referencia a lo que es normativo. Sin embargo, la parte más importante es lo que se vincula a lo que son medidas de protección de la niñez, los procedimientos para llevar adelante los métodos socioeducativos, el desarrollo de las habilidades sociales, es decir, todo lo que nos permite una mirada más social en el contacto personal con las circunstancias vinculadas a la ley, siempre vinculado a la ley, pero sí que nos va a permitir poder sobrellevar, tomar decisiones de otra manera, poder incorporar más los parámetros que debemos respetar en el plano internacional, que digo, van desde la escucha al niño, desde el procedimiento vinculado a la familia, adecuado más a la normativa, que nos va a permitir de que, bueno, de algún modo integrar otros aspectos y volverlo un poquito más, integrado a nuestros procedimientos. Claro. Por lo menos lo veo hoy en esa perspectiva. Claramente que cuando vuelva, y ahí voy a poder decir más concretamente cómo va a impactar, ¿no? Claro, seguro. Porque hay realidades culturales a veces muy diversas, sí, ¿no? Sí, claro. Ahí yo creo que el desafío, o sea, algo que a mí me llama mucho la atención, es el funcionamiento de las instituciones. Claro, total. Nosotros muchas veces, yo lo he dicho, ¿no? Yo veo que estamos muchas veces preocupados por el plano de lo ideológico y las discusiones son ideológicas. Entonces hay soluciones que se vinculan a la niñez o a la familia que se consideran muchas veces progresistas porque desde el plano ideológico están como en punta, ¿no? Pero cuando esas perspectivas tomadas de decisiones que se plasman en leyes desde el punto de vista ideológico, pero las realidades de las instituciones son totalmente abismales, claro, abismales a esa decisión tomada, y bueno, entonces allá lo que me va a permitir es ver cómo funcionan las instituciones, aun cuando desde el punto de vista de lo normativo y lo ideológico que impregna la ley no sea el mismo, ¿sí? Pero fundamental, ver si las instituciones funcionan o no, y creo que en Europa en ese punto sin duda tendré mucho que aprender. Totalmente. Sí. Además, lo que yo siento, ¿no?, en este momento, y por lo que veía hace un ratito aquí en el juzgado de Capilla del Monte, lo que veo en los nuevos jóvenes que se están integrando a la función pública, hay nuevos paradigmas que vienen y realmente me parece que los que ya a veces venimos, como alguna vez te he hablado con vos, de la desesperanza, de tanta repetición en nuestro país, me parece como hay un empuje que está viniendo que va a ser fantástico para el crecimiento de nuestro país, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es así. Creo que en Capilla del Monte, como para ser puntual, hay un montón de jóvenes, digamos, que la verdad que tienen un empuje impresionante. Sí, es decir, yo coincido muchos en muchos diálogos que tenemos aquí en el juzgado, sociales, digo, realmente he tenido la posibilidad de compartir esto personalmente con el intendente electo, digamos, bueno, también la felicitación y la alegría, digamos, de que quizás hay una diferencia etaria que son más o menos 10 o 12 años, sí, sí, sí, pero seguimos siendo jóvenes, sí, digamos, sí, sí. Y bueno, él también me manifestó la linda posibilidad de poder continuar eso. Y bueno, y si Dios quiere, volver y poder integrarme nuevamente y seguramente con un plus, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es un poco también la realidad, digo. Nico, ¿y cuánto tiempo llevas ya en el juzgado? 2 años. Ya van, 2 años, sí, ya. La gente, bueno, muchas veces, converso con amigos, me dice, hace 6 meses, ¿cómo puede ser que sea 2 años? Sí, sí, sí. Sí, son 2 años, la verdad que nos ha llevado una tarea y bastante desafiante, digamos. No solo desde el plano esto de... Los jueces de paz no hacen todo ni tienen que hacer todo. Nosotros tenemos competencias que están en el marco normativo y tenemos que respetarla, digamos. Y eso también fue un cambio de paradigma que llevamos adelante acá, digamos. Nosotros nos adornamos mucho de ley y cambiar esas cuestiones culturales, digamos, porque también, nada, muchas veces se espera que el juez de paz resuelva absolutamente todo. Y yo, por lo menos, en mi función, soy muy criterioso y me adorno a la ley, digamos, ¿no? Claro. Eso fue un desafío grande y bueno, después todo lo otro lo hemos venido conversando de todos los desafíos que implicaba, no solo desde lo edilicio, sino que bueno, asumí un juzgado donde ya había 2-3 años que no estaba definido el cargo, entonces regularizar la tensión y como siempre le digo, la tensión y la participación de Facundo Pontorno como secretario, pero un plus, pero... Es un canto a la vida. Sí, pero si te digo que es un excelente, me quedo cortísimo, sí, digamos, sí. Decir... Total. Eso se ve todos los días con la gente, ¿no? Así, claro, porque al margen de lo que vos decías, perdóname, de lo que te decías recién sobre las leyes y los números y qué sé yo, hay una cuestión de humanidad, y esto lo percibo cuando vengo acá, esa cosa de atender a la persona que viene a solicitar una ayuda, ¿no? Y esto va más allá de un trabajo que tiene que ver con lo estadístico, o la ley, ¿no? Claro, no, es el plano humano, en definitiva, como no sé con quién hablaba, conversaba el otro día, con muchas personas, pero digo... Que me decían que no es lindo ir al juzgado. Está claro, porque la gente viene a ventilar muchas veces cuestiones personales de mucho dolor. Y creo que nuestro mayor aporte es ese, ¿no? El plano humano. Muchas veces hay cosas que no hay soluciones, ¿no? No hay soluciones a determinadas cuestiones, que es más que tratar de fortalecer a la persona y tratar de aportarle una mirada diferente a la situación que toca vivir. Y eso es estrictamente humano y tiene que ver con el corazón de cada uno, ¿no? Entonces, totalmente. Bueno, creo que te diría que es el mayor... plus que podría dar en la forma que yo tengo de trabajar con el equipo que tengo, digamos, que es tanto Facundo, pero también Ana Gordillo en la policía, digamos, que, bueno, está más que decir que hemos resuelto un montón de cosas que son realmente que me generan una gran satisfacción, digamos, ¿no? Totalmente. Nico, de verdad, bueno, como amigo te deseo lo mejor de lo mejor. Me puso muy feliz la idea esta de que un joven como vos, tan talentoso y con esa idea, como dije al principio, la idea tan, tan preclara que tenés y que coincido de lo que debe ser un funcionario público. Así que desde este humilde espacio de Despierta Capilla, lo mejor para vos y en algún momento por ahí te voy a visitar. Sí. Bueno, con mucho gusto. Ahí siempre hay un lugar, digamos, y más sí, para los amigos, digamos. Claro. No, realmente que sí. Claramente voy a extrañar este día a día, pero también me voy a focalizar en poder disfrutar esta experiencia y sobre todo de poder aprovecharla al máximo. Me pondré a estudiar, he estudiado muchos años de mi vida, así que dejaré de trabajar, mi objetivo es estudiar, tengo que tener dedicación exclusiva a esto y el compromiso que es volver en un año, digamos, que es lo que me pide la fundación, digamos, la fundación que me financia el programa, así que nos estaremos viendo pronto, acá o allá, digamos, así que a disposición totalmente, ¿no? Gracias, Nico, por recibirnos. Bueno, gracias a vos por el espacio y por permitirme compartir una noticia tan linda.